La expresión de la semana, to know something or to know somewhere, like the back of your hand. Okay, this means literally... conocer a alguien como la palma de tu mano. Exactly, but we don't say like the palm of a hand, we say like the back of a hand, como el revés de la mano. Mm-hmm. Que a mi juicio es mucho más lógico, porque uno conoce mucho mejor al revés de la mano que a la palma, ¿no? Luigi conoce Milán como la palma de su mano. Luigi knows Milan like the back of his hand. Good. Conozco estas calles como la palma de mi mano. I know this street like the back of my hand. Good. Si lo conociera como la palma de mi mano, no estaríamos perdidos. If I knew it like the back of my hand, we wouldn't be lost. Él conoce estos túneles como la palma de su mano. He knows these tunnels like the back of his hand. Cambiamos. Jennifer conoce la parte antigua de la ciudad como la palma de su mano. Jennifer knows the old part of the city like the back of her hand. Antes, Percy conocía Barcelona como la palma de su mano. Percy used to know Barcelona like the back of his hand. Good stuff.